Hay personas que pasarán a la historia por sus grandes logros, otros por hacer felices a los demás, algunos por generar ilusión. Sin embargo, los más importantes serán recordados por dejar una huella imborrable en la sociedad. Tú puedes ser uno de ellos. Inscríbete en Protección Civil de Sonseca. Acude al Ayuntamiento, a las Concejalías de Atención al Ciudadano y Recursos Humanos. Sumando esfuerzos, creamos una sociedad mejor. Apúntate. Campaña de captación de voluntarios para Protección Civil. Concejalías de Atención al Ciudadano y Recursos Humanos del Ayuntamiento de Sonseca. Creemos en ti. Contamos contigo. ...12:35, recta final del programa. Os decía antes que ayer por la tarde tuvimos reunión de los operarios de Protección Civil aquí en nuestro municipio, además con la presencia del coordinador de esta entidad de Protección Civil en Castilla-La Mancha. Estuvo también la concejala de Recursos Humanos, Montse Largo, y también, si no tengo mal el dato, el concejal de Urbanismo y también de Seguridad Ciudadana, como es Francisco Moreno. Abro comunicación con el jefe de Protección Civil aquí en nuestro municipio, él es Raúl Dorado. Raúl, buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo estáis? Los datos son concretos y son correctos, ¿verdad? Sí, hasta ahora sí, la verdad que todos los que estaban allí presentes, y también estaba Agustín, el nuevo jefe de la policía local. Uh-huh. Y bueno, y luego pues antiguos miembros de Protección Civil y otros 4 o 5 pues que estaban, que a través de la campaña que hemos hecho y de captación y hablando con la gente, pues también se presentaron allí. Y también hay otros 7 o 8 personas que no pudieron asistir a esta reunión, pero que tenían intención, lo que ocurre es que el tiempo y los quehaceres de cada uno pues no dan lugar a asistir a todos los sitios, pero sí que había gente interesada en haber asistido a esa reunión. ¿Cuál era el motivo de esa reunión? ¿Poner a flote de nuevo Protección Civil en esta nueva etapa, en esta nueva época? Digo nueva época porque se ha cambiado al jefe, ¿eh? En este caso estamos hablando con el nuevo desde hace ¿cuánto tiempo? Poquito tiempo, pues, ¿no? Sí, prácticamente empecé esta nueva aventura en diciembre, cuando era el cross de Sonseca, que bueno, que hacía falta gente ahí que estuviera un poco colaborando en el tema. Uh-huh. Y bueno, pues me lo propusieron, y la verdad que bueno, tenía tiempo, lo podía hacer, era una cosa que tenía interés en hacerla, y me gustó, y bueno, pues empezamos, ya me propusieron el tema de, oye, pues Protección Civil está un poco de esta manera, y entonces pues intentar darle un enfoque nuevo, y bueno, y intentar que haya más gente dispuesta, y bueno, hacer una agrupación pues que tenga presencia en el pueblo, y que luego a la hora de una emergencia o algún evento o alguna contratiempo que pueda ocurrir, pues que tengamos esa capacidad para dar por lo menos respuesta. Uh-huh. A lo que iba. Exactamente, la reunión era para coordinaros de nuevo todos un poco. Imagino también para concluir, no sé si el operativo de cara a San Juan Evangelista, o eso ya lo tenemos organizado. Eso está organizado, pero bueno, me queda, porque el primer objetivo que teníamos para este año era conseguir pues gente nueva que se incorporara a la agrupación. Y entonces pues sí que bueno, hemos conseguido que se junten 10-12 personas, y el objetivo concreto era que estas personas que se habían agregado a la agrupación, pues que nos conociéramos entre nosotros, porque bueno, yo sí que los conocía porque he hablado con ellos individualmente, pero entre ellos no se conocían. Claro. Entonces pues era hacerles ver un poco en qué consistía la Protección Civil. Uh-huh. 10-12 personas, que yo creo que es un número bastante importante, porque hace ciertos años pues había menos, ¿no? Había menor cantidad de efectivos dentro de la Protección Civil, ¿verdad? Sí, yo ya te digo que cuando llegó lo del el cross, que fue el primer servicio que hice ya como participante de Protección Civil, pues había únicamente pues 3-4 personas. Uh-huh. Y eran pues los 3-4 personas que han sido fieles a la agrupación y bueno, que se mantienen ahí, y la verdad que gracias a ellos pues aportan gran parte de la experiencia que ellos van teniendo. Uh-huh. Sí, no, termina, Raúl. Nada, y entonces pues agradecerles un poco siempre pues su presencia, y que los que vengan nuevos pues que tomen un poco ejemplo, porque al final sí que hay grandes cosas que son gratas en ayudar a los demás, en participar en cosas que hace el pueblo. Claro. Y cosas que, bueno, hay veces que por lo, pues yo no lo sé por qué es, pero el caso que sí que tú empiezas a coger y a andar o abrir abanico en la vida y hacer viajes y cosas, y llega un momento que de las raíces de donde tú vienes se te olvida que eso existe. Y grandes de lo, por ejemplo, en Semana Santa este año, que yo en Semana Santa muy poquitas veces he participado, sin embargo, este año la he visto entera. Ya. Y entonces, pues te das cuenta de que, jolín, qué cosas hay en tu pueblo. Claro, no, es una manera, yo creo que bastante interesante, de conocer mejor tu propio pueblo, ¿no? Porque al final Protección Civil está en prácticamente todas las grandes fiestas, todos los grandes eventos que tenemos en nuestro municipio, y cuando tú estás trabajando para ayudar a personas que asisten, que acuden a ese tipo de eventos, también estás participando activamente en ellos, desde el punto de vista de la seguridad, pero te estás nutriendo también de todo lo bueno que tenemos en nuestro municipio, y aunque solo sea por ese enriquecimiento personal, es algo muy positivo, ¿no?, el formar parte de esta agrupación. Has comentado anteriormente, la idea es darle un enfoque nuevo. ¿En qué líneas, Raúl? Pues, bueno, hacer ver que, por la parte personal que a mí me concierne, yo es que está claro que el ser humano lo que tiene es una capacidad, pues, para ayudar a los demás, que nos ha hecho al final, pues ser los dueños del mundo. Y entonces, pues, pero aparte de esa humanidad que nos hace ayudar a los demás, aunque luego después, a lo mejor, pues, las sociedades o lo que sea nos haya hecho olvidarnos un poco de eso, pero sí es cierto que en tiempos como estos ahora de crisis, en los que la gente empezamos a necesitar más cosas, que recordamos más que somos humanos y que necesitamos ayuda, pues también tenemos la capacidad de hacerlo organizados. No solamente ir un poco de ayuda aquí a este y que no quede en saco roto, no. Si somos pocas personas, pero si nos organizamos bien y conseguimos que, ¿cómo decirlo?, que sea mucho más efectivo esa ayuda que hagamos, pues es un poco la línea en la que tenemos. Entonces, no es tan que sea tan independiente la ayuda que se dé, sino que sea una ayuda organizada con otras agrupaciones y con otros gentes que hay que sí que están ya en contacto con nosotros, pues para que sea una ayuda efectiva, amplia, y que lleguemos a todo lo más posible, y al mismo tiempo, pues, que nosotros veamos cómo evolucionamos. Entonces, es un poco así la idea que traemos. Ajá. Raúl, ¿qué os transmitió el coordinador de Castilla-La Mancha de Protección Civil? Bueno, el coordinador la idea que más traía era de que hay que intentar que la Protección Civil sea un cuerpo con entidad propia, que no nos enfoquemos ni nos encuadremos en una cosa sola, que no sea cortar calles o que no sea hacer eventos deportivos o que no sea hacer emergencias, sino que el abanico es mucho más amplio, que podemos incluso llegar, pues, a asistente social, a gente que está sola en su casa y poder ir allí de vez en cuando, aunque solamente sea echar un vistazo. No necesariamente tienes que poner el traje y estar en naranja, porque hay gente que no le gusta, pero sin embargo sí que hay gente que está dispuesta a ayudar y lo puede hacer desde Protección Civil, estando de alguna manera al amparo de una agrupación de peso, y que su trabajo al final se vea, aunque realmente el que lo hace voluntariamente, ya solamente con la ayuda que presta, se siente gratificado, pero que de alguna manera, pues, aparte de que tú estés gratificado, que te sientas reconfortado por los demás. Es decir, hay que apostar un poco por la globalidad, ¿no?, por la universalidad de los servicios que puede aportar Protección Civil, ¿no? Efectivamente, que no solamente la gente, porque Protección Civil no es una persona en concreto que sepa hacer de todo, sino es un grupo de personas que cada uno sabe hacer lo que sabe hacer o le gusta hacer, y entonces, pues, ubicar a esa persona en el sitio donde lo que le gusta hacer puede ser muy útil a los demás. Entonces, habrá gente que le guste el tema de emergencias, pues a ese se puede formar por el tema de emergencias. Hay gente que lo que le gusta es el trato con la gente, pues a lo mejor a ese se puede llevar al centro de día y estar allí haciendo un poco, pues, compañía y actividades, y ayudar a hacer actividades. En fin, ya con Tere, la de centro de día, sí que estamos en contacto, y hay un proyecto ahí que es bastante interesante, pues para conocer un poco a las personas, porque muchas veces lo que necesitamos es ser un poco empáticos y saber qué le pasa al otro para entender cómo le podemos ayudar. Y entonces, pues bueno, es una evolución que se sigue, que con los años, pues al final te haces una persona bastante grata. Este nuevo equipo de 10-12 personas va a participar en la organización de los eventos de San Juan Evangelista. Dices que eso ya está absolutamente organizado. ¿Exactamente cuál va a ser vuestra presencia y en qué tipo de actos vais a estar? Pues en principio el acto más, por decirlo de alguna manera, que más presencia va a tener va a ser el desfile militar que vamos el a tener. El día 8 de mayo. El día 8. Pero bueno, está claro que el día de San Juan, el día del encierro, pues es un día potencialmente tiene muy divertido y muy, pero también es muy de muy alto riesgo. Entonces vamos a intentar, pues, que el encierro tiene su normativa y que se cumpla pues lo más a rajatabla posible para evitar eso, que haya accidentes y que alguno las fiestas pues se le chafen de alguna manera. Claro. Contigo quiero descubrir la parte que no se ve del trabajo de Protección Civil, porque nosotros vamos a los eventos, vamos a los actos, vemos con los petos que tenéis o con los monos que tenéis a los compañeros, a los amigos de Protección Civil, y parece que llegan allí, se ponen a vigilar, se ponen a cortar las calles y con las mismas se marchan y no hacen nada más. Por ejemplo, el día del encierro. El día del encierro, la agrupación local de Protección Civil empieza a trabajar ¿desde qué hora? Pues seguramente empezaremos a trabajar, si el encierro es creo a las 8, pues seguramente a las 7 ya empezaremos a dar una vuelta por allí para que esté todo libre, limpio y sobre todo pues la gente que ya esté, que venga de toda la noche de fiesta, pues concienciarles un poco de que y ver las condiciones en las que están, de que si se van a meter al encierro, lo que vayan a hacer, en las condiciones en las que tienen que estar y si no lo están, recordarles que no pueden hacerlo. Entonces hay que divertirse, pero divertirse de manera segura. Y en este sentido también la coordinación que tenéis con el resto de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, policía local, Guardia Civil, debe haber una sintonía, pues una empatía y desde luego una sinergia de grupo absolutamente perfecta, ¿no? Pues sí, la verdad que con la policía local, que son los que estamos funcionando ahora, me están llevando a mí un poco de la mano pues, para entender un poco más el tema de la seguridad y cosas que la verdad que no te imaginas que se tengan en cuenta, pero que luego cuando lo piensas realmente dices tú, pues es que es verdad, es que esto es un problema, así resulta que aquí se genera este tipo de problemas, ¿no? Y entonces, pues la verdad que, bueno, con Agustín, aparte de que nos une una amistad de otras cosas, pues la de verdad de otros que, ámbitos, ¿verdad? Sí, y la verdad que, pues muy bien, no hay ningún, vamos, con Agustín y con todos los demás, la verdad que son gente muy profesional y da gusto estar con ellos y no tenemos ningún problema, nos organizamos lo poquito que hemos hecho y lo hemos organizado bastante bien, ha salido todo muy bien y bueno, al final cuando terminas y ves que todo ha salido como a todo el mundo espera y todo el mundo está contento, la verdad que te sientes bien. Es lo que tiene esto de ser miembro de Protección Civil, que el pago que tienes es sentirte bien cuando has terminado de hacer un servicio o una aportación al pueblo al final. Claro que sí, y eso muchas veces, por no decir en el 100% de las oportunidades, no se paga con dinero, ¿verdad? No, en Protección Civil está claro que es una cosa que es totalmente voluntaria. Entonces, no, pero me refiero, por supuesto que es voluntario, pero que si os dieran dinero, desde luego que no se enriquecería tanto como ese sentimiento que tenéis después de hacer un trabajo bien hecho. Efectivamente, es que bueno, en esta sociedad nos hemos acostumbrado a ponerle precio a todo. Porque tú antes recuerdas que si tienes un accidente en el coche y te rompes una pierna, ya te dicen lo que cuesta eso. Entonces al final realmente el que está sentado en su casa con una pierna rota dice, ¿y estar aquí ahora así vale este dinero? Yeah. Pues lo mismo. Entonces al contrario, nada más que no por el lado negativo sino positivo, cuando tú le ayudas a alguien y le ves la cara de agradecimiento que te pone, la verdad que dices tú, ¿y esto? ¿Esto tiene precio? Y la verdad que no tiene precio. Estamos hablando de otro nivel. Es otra historia. Es un servicio de 24 horas, es decir, hay un teléfono que está siempre a disposición de cualquier persona que pueda tener algún problema, no sé. Ahora llega una temporada bastante mala con el tema de los incendios, llega el verano y suele haber más incendios que en invierno. ¿Es un servicio que está siempre disponible? Protección Civil tiene varios campos. Entonces hay agrupaciones en las que están funcionando donde son gente que llevan ya más tiempo, están bien formadas, que están a través del 112. Entonces sí que les llega. Entonces, por ejemplo, el caso nuestro, pues bueno, llegará un día en que sí que consigamos ser una agrupación perfectamente formada y con gente especializada para actuar en esos casos, y entonces pues sí que conseguiríamos estar en el 112, pero hasta ahora, pues bueno, la llamada sería al ayuntamiento y el ayuntamiento ya nos llegaría a nosotros. Y contaríamos con las personas que hay, porque lo que no puedes hacer es que tú tengas una emergencia de cualquier tipo, quieras ir allí a ayudar y lo que genere sea, en vez de una víctima si la hay, que vayas tú y sean dos. Ya. Entonces eso es lo que no puede ser. Tienes que, para intervenir, hay que estar bien formado. Entonces nuestro ámbito para este año es empezar a formarnos nosotros y sobre todo aportar prevención al resto de la población, pues para, pues como dices tú, este año el tema de los pastizales y de los matojos va a ser un problema. Y bueno, sí, porque ha llovido mucho, hay mucha vegetación, sí. Va a llegar un verano como todos de mucho calor y hay mucho que arder. Mucho que arder y de muy alto riesgo, porque es que está todo comunicado. Antes, aparte de que ha llovido mucho y la vegetación ha crecido, es que los agricultores, la gente no ha podido arar las tierras. Claro. Por lo tanto, todo eso está ahí, unas tierras con otras, y entonces si se quema un pequeño foco en un sitio, seguramente como haga viento se extienda, pues no sabemos hasta dónde. Entonces, pues bueno, mucho cuidado ahí a la hora de encender lumbres, colillas, en fin. Haremos una campaña de prevención seguramente y bueno, pues que la gente tome un poco conciencia del problema que hay. Muy bien. Luego vamos a poner, evidentemente, a vuestra disposición los medios informativos que tenemos aquí en nuestro municipio, la radio, que es a lo mejor lo más próximo, lo más cercano y lo más inmediato, con el propósito de que ante cualquier emergencia, ante cualquier campaña de sensibilización, podáis utilizar los medios informativos municipales sin ningún tipo de problema. Pero antes, por poner un poco en antecedentes a la gente, ¿con qué recursos materiales? Porque hemos hablado de los humanos, que son muy importantes, pero ¿qué recursos materiales se tiene aquí en Protección Civil en Sonseca? Bueno, pues en principio se está haciendo ahora un inventario pues de todo lo que hay, porque sí que hay dos coches, una furgoneta, hay un todoterreno que nos da bastante accesibilidad a varios sitios, y luego pues a nivel más menudo, por decirlo de alguna manera, pues sí que hay emisoras, hay walkie-talkie, hay algún tipo de equipo autónomo. Lo que pasa es que, bueno, pues todo eso hay que revisarlo bien, ver bien en qué condiciones está y empezar a darle uso. Y si hay que reparación, o sea, si está roto, pues repararlo, si se puede, y si no, pues empezar a pedir cosas nuevas. También hay una bombita ahí fuerte, que por cierto la he estado viendo hoy, esta mañana, y pues para ponerla en buen funcionamiento, pues para si podemos actuar en los primeros 5 o 10 minutos de algún foco de incendio, lo que sea, que es realmente cuando se puede actuar, porque a partir de ahí ya no se puede. Pues hacerlo funcionar y sacarle el máximo rendimiento. ¿Allí alguna necesidad en el terreno de lo material? ¿Hay alguna necesidad imperiosa que se necesitaría cubrir ya mismo? Es decir, no, es que tenemos que comprar esto sí o sí para empezar a funcionar. Es que el tema de las emergencias, como es tan, tan amplio, realmente no sabes qué tipo de emergencia va a surgir y qué vas a necesitar en ese momento. Entonces, bueno, pues por experiencias de otros pueblos y del pueblo en el que estamos nosotros ubicados, pues hay que pensar que aquí un terremoto, pues a lo mejor es difícil, o una inundación, claro, pero a lo mejor un incendio sí que puede haber, o una riada también puede haber en alguno de los casos. Pues entonces, pues bueno, enfocar un poco a los haciendo historia de los problemas que hemos tenido en el pueblo, pues ver sobre qué tenemos que dar respuesta. Muy bien. Y entonces en esa línea un poco es la que estamos un poco viendo un poco cómo organizarse, y ya te digo que no es cuestión de actuar rápidamente sobre una cosa de cualquier manera, sino es que si nos ocurre esto, y cómo queremos actuar y cómo queremos terminar al final de la actuación. Entonces, ver lo lejos o lo cerca que nos hemos quedado de esa organización. Muy bien. Te he preguntado antes por San Juan. San Gregorio, de momento no lo tenemos cerrado porque todavía queda más tiempo, ¿no? Es una semana más tarde, entonces, eso lo tenéis que cerrar ya entre Protección Civil, Policía, Guardia Civil y Ayuntamiento, ¿no? Eso es. En principio, bueno, la idea es, ya nos dotaron este año pasado de una tienda de campaña que es hinchable, y la verdad que tenemos ganas de ponerla allí en San Gregorio, que empezar a darle presencia a lo que hablamos al principio, a darle presencia a la Protección Civil, que la gente entienda qué es la Protección Civil y que se puede utilizar. Entonces, pues seguramente la idea es hacer allí, con la nueva gente que hay de Protección Civil, el que quiera y el que pueda, pues poner allí la tienda de campaña e incluso pues comer allí y pasar el día un poco juntos para ir haciendo equipo. Muy bien. Pues Raúl, ¿algo que se nos quede en el tintero? ¿Algo que te gustaría apostillar? ¿Algún mensaje que te gustaría transmitir? No sé. Insisto, repito, los medios informativos, esta casa y todos los medios informativos municipales a vuestra disposición para todo tipo de campañas de sensibilización, de prevención, para todo tipo de mensajes, ya no solamente para cualquier cosa concreta que pueda pasar, sino en general, pues lo que comentábamos antes de los incendios, ofrecer una serie de recomendaciones o de consejos para que la gente sea responsable a la hora de evitar este tipo de problemas. Lo que sea, ya sabéis, este medio está a vuestra entera disposición. Sí, está claro que, bueno, gente que nos esté escuchando y que de alguna manera esté sintiendo inquietud de lo que aquí se está hablando por el hacer cosas por los demás, pues no deje de poner en contacto el ayuntamiento conmigo y hablamos del tema, de lo que podríamos aportar, que no necesariamente necesitas estar todos los fines de semana aquí liado, pero sí que como se suele decir el refrán, un granito no hace granero, pero ayuda al compañero. Sí. Porque al final, bueno, alguien conocido que la tengo muy, muy en estima me dijo que realmente el problema de una tormenta no es como lo que ocurra o cómo salgas de la tormenta, sino cómo te has comportado en ella. Pues entonces es una cosa que sí que le transmitiría yo, además de la gente, que reflexione sobre ello, porque sí que es verdad, no es realmente como hemos pasado la vida, sino como nos hemos comportado en ella, que cada uno en nuestro, por decirlo de alguna manera, en nuestro libro interior de recuerdos que tenemos cada uno en nuestra cabecita, pues cuando empecemos a hojear esas páginas, pues que tengamos páginas en las que nos guste detenernos y leer lo que un día allí escribimos. Muy bien, pues con ese mensaje nos quedamos. Raúl Dorado, jefe de la Protección Civil de aquí de nuestro municipio, muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a estar en permanente contacto y felicidades por esa capacidad altruista, humanitaria, solidaria que tenéis todos los miembros de Protección Civil. Y recordamos, si alguien se quiere inscribir, si alguien quiere por lo menos informarse, que vaya al ayuntamiento y nos ponen en contacto con Protección Civil desde allí, desde el consistorio, ¿verdad? Sí, señor. Muy bien. Raúl, ¿ibas a decir? Sí, nada, solamente decir eso, que bueno, que queremos que Protección Civil sea, no sea una cosa de unos pocos, sino que sea un equipo en el que todos los que estén allí, todos participen, todos den sus ideas, todos den su punto de vista y que todos se puedan desarrollar ellos como personas y que ese desarrollo que hagamos lo podamos poner a disposición del pueblo. Muy bien. Raúl, muchas gracias por acompañarnos y felicidades. Muy bien, muchas gracias a vosotros.